Buenas tardes, exacto. Emanuel, tenemos personas que vienen de lejos, ¿eh? O sea que... Sí, de Bachán o Nirvana para arriba. Sí, nos volvemos a reencontrar, eso es lo importante. Bueno, para los que nos volvemos a reencontrar por primera vez, pues estáis en vuestra casa. Estamos en lo que es, aunque él viene de Rubí, de la rama de Rubí, de la rama Viveca de Rubí, en este momento en la rama de ellos hay una miembro nuestra que está dando una conferencia allí, en Rubí. Hoy nos hemos puesto intercambiados. Y Pere Abel, que para nosotros es no solamente un erudito en cantidad de temas, porque las personas que lo vais conociendo ya os vais dando cuenta, sino que aparte pues es una persona que vive lo que dice y es un gran amigo. todo en uno, ¿no? Es una persona que intenta vivir la teosofía de la manera que, como cada uno tiene una manera de ser, pues a su manera lo más correcta posible. Y aparte veréis que, como es una persona que cuando lo vive lo dice con toda intensidad, pues lleva quórum. Entonces normalmente yo siempre digo que tiene algunos que ya son adeptos, ¿no? Que ya le viene a... cuando él viene, viene el Pera, bueno, pues vamos a escuchar. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en lo que nos vaya a decir hoy, lo mismo que decía el viernes, alguna de las personas que vino el viernes, pues que estemos con la mente abierta, que a veces hay cosas que no las podemos entender con la mente concreta, con la mente racional, pero que en cambio a través del corazón, pues si hay algo que no estamos de acuerdo porque nuestra mente nos dice, uy, esto, no sé qué, dejémoslo un poco como si fuera en la nevera o en la despensa que se decía antes, y luego ya investigaremos en nosotros mismos a ver qué tal, si lo que nos está diciendo pues resuena o no resuena. De momento solamente quería pues empezar el año, porque con Pera empezamos el 2011. Ah, sí, es el primer día. El primer sábado, el primer sábado que hacemos sábado, en la rama, sí, del 2011. Entonces nosotros días han sido cada día pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, hemos hecho todos los días de la semana esta semana. Pero lo que sigue con él es el primer día que empezamos y yo creo que tenéis toda la facultad para hacer preguntas. Él es sumamente amable. Aprovechad lo que podáis. Si tenéis cualquier pregunta, hacédsela, porque él de verdad que es muy amable y se presta. Y ya no digo nada más, porque si no... Bueno, lo primero, el día 26 de febrero. Eso es lo más que tenemos que decir bien. 26 de febrero, 9:30, en la Sagrada Familia. Lo tenemos puesto en el programa, pero nos faltaba que él nos dijera la hora. Sagrada. Sagrada Familia. Bueno, con esto para que nos acordemos. Las 9:30, Sagrada Familia de Gaudí, la de Gaudí. La Sagrada Familia de Gaudí, y no una otra. Bien, hoy no me había propuesto hablar de los CDs. Sí, parece bien este tema de los CDs. No sé si voy a ser capaz, pero por lo menos vamos a esforzarnos en ello, en el tema de los CDs. Bien, para empezar, a mí me gustaría leer, como todos los autores clásicos, como todos los grandes sabios de la época clásica, con una invocación a las musas, porque las musas es en lo que es todo, se empezaba en los misterios antiguos con una invocación a las musas. Toda obra de arte, toda composición de música, toda poesía, toda obra de historia o cualquier templo que se empezaba a construir siempre se invocaba a las musas, y de ellas vamos a hablar. Y para ello me he traído pues el mejor libro, muy antiguo, de Hesíodo. Es la Teogonía de Hesíodo, que para mí es mi Biblia. Este libro, como sabéis, data del siglo VIII antes de Jesucristo, y en este libro se contiene toda la doctrina secreta que se enseñaba, se estudiaba y se aprendía en los misterios antiguos. Y como todos los libros de este tipo, se puede leer e interpretar de diferentes maneras, como un cuento para niños, como una mitología fantasiosa o como verdades ocultas que hay que descubrir y que hay que indagar. Permitidme pues leer este pasaje que se refiere a las musas, porque no hay ningún siddhi sin una musa. Todos los siddhis están relacionados con las musas. En yoga a las musas las llamamos las shaktis. Os sonará también este nombre, también lo estudiaremos un poco, este nombre, shakti en la India. Musas en los misterios griegos. Aquí en la teogonía pues empieza por contar pues cómo las musas transforman, crean y manifiestan todo lo que vemos, oímos y tocamos. Las musas son el instrumento del Logos, el instrumento de Zeus, el instrumento de Brahman para crear el cosmos. Un momento, mira. ¿Alguien quiere papel como para apuntar algo? ¿Alguien? Bien, pues aquí las musas, es una invocación a las musas. Las musas, orgullosas de su pulcra voz y de sus divinas canciones, encaminábanse entonces al Olimpo. La oscura tierra retumbaba con el canto y un agradable ruido se alzaba de los pies de las deidades que iban a reunirse con su padre, Zeus, el cual impera en el cielo y dispone del trueno y del ardiente rayo desde que su poder venció a Cronos. Que lo había engendrado, él fue quien puso en buen orden las cosas de los inmortales y les distribuyó los honores. Se cuenta en la teogonía que en el principio Zeus crea pues los titanes, luego Deméter, la esposa de Zeus, y tienen por hija a Perséfone. Perséfone es una de las primeras creaciones de la teogonía, es el alma de los seres humanos, el alma de todas las cosas. Eso es lo primero que se crea, el alma. Pero después de crear, después de dar a nacimiento con Deméter a Perséfone, el alma humana, luego viene la creación de las musas, el nacimiento de las nueve musas. Nueve en la teogonía de Hesíodo, pero en otros libros, en otros estudios, las musas son siete. Y en algunos libros incluso tres. Nueve, siete es también cuando hablamos de la Shakti. La Shakti también decimos que son seis, algunos dicen que son siete. Son las fuerzas que ponen en movimiento todo el cosmos y toda la creación. Es lo que necesita Zeus, Brahman, el creador, el Logos, para impulsar y poner en movimiento todo. En todos sus respectivos empujes, ya sea el sonido, la vibración, la luz, la voluntad, la sabiduría, etcétera, etcétera. Esto pues cantaban las musas que poseen olímpicos palacios, las nueve hijas engendradas por el gran Zeus, Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope, la más noble de todas por ser la que acompaña a los venerables reyes. Calíope, según Hesíodo, es la que acompaña a los venerables reyes. ¿Quiénes son los reyes de la creación? ¿Quiénes son estos reyes a los que acompaña Calíope? ¿Quién es Calíope? Calíope es la divina teosofía. Calíope es la teosofía, la sabiduría divina que acompaña a los rishis. Aquí pone reyes, pero en los misterios y en la India se llaman rishis. ¿Quiénes son estos reyes? ¿Quiénes son estos rishis? Los rishis son los que colaboran con el Logos en la creación. Los rishis existen al mismo tiempo que Brahman. Brahman no crea a los rishis, los pone en actividad, los despierta. Estos rishis, estos reyes, son los grandes maestros espirituales del sistema solar. Y ellos están acompañados por Calíope, la teosofía, la sabiduría divina. Cada una de estas musas representa una cualidad que intentaré explicar. Vamos a ver, sí, tengo aquí un pequeño apunte. Es difícil la traducción de cada una de estas musas. Incluso en algunos textos se contradicen. Pero Clío, la primera que se nombra en Hesíodo, tiene relación con la adivinación, con los oráculos. Exactamente es la patrona de las pitonisas, los oráculos, la adivinación del futuro. Euterpe que suelen utilizar los grupos corales, los grupos corales de Euterpe. Euterpe es, se refiere a los coros, a la tragedia, los coros que cantan, es el canto. En los misterios, Euterpe era la que enseñaba también las matemáticas. Talía, el teatro Talía, ¿no os suena? Talía es la comedia, la floreciente, la interpretación. Melpómene, celebrada en cantos. Melpómene es la musa que enseña y da la potencia a la voz, al sonido, a la música. Ella, Melpómene, se dice que es la que inventó la cuerda de la lira de siete cuerdas. Y estamos hablando que las musas fueron creadas incluso antes que el sol, o sea, antes que Helios y antes que Diana, los dos gemelos, Diana, Apolo, y Diana y Apolo, los dos gemelos, nacieron después de las musas. O sea, esto incluso es antes de la creación del sol. Los grandes rishis ya existían y necesitaron de todos estos poderes, de todas estas shaktis para despertar y crearlo todo. Terpsícore quiere decir la deliciosa cantante, la que es la protectora de la educación, la inventora de la flauta, la que da la visión clarividente. Terpsícore es la que otorga la clarividencia. Erato, la adorable. Erato quiere decir adorable. Es la amada, adorable. Erato se simboliza con la danza y es la que enseña la geometría, la danza, el movimiento, la geometría. Erato es el equivalente de lo que llamamos la kundalini, la danza de la kundalini. Polimnia, la musa Polimnia, cantora de himnos. Polimnia es la retórica, la oratoria, el don de hablar. Se dice que Polimnia da un brebaje, pone un brebaje en la lengua de una persona y esa persona habla como los ángeles y la gente le escucha y entiende todo y capta y vive y vibra con lo que dice, con una voz melodiosa. Ella es la que da el don del habla amable, amorosa y magnética. Urania era la patrona de Camilo Flammarion, el famoso Camilo Flammarion. Urania es la patrona de la astronomía, la astrología. Urania es el cielo, el espacio. Y para mí Urania es la caixa, el poder, la fuerza de la caixa, para mí, en mi opinión. Estoy interpretando muchas de estas cosas bajo mi opinión. Urania es el cielo, el espacio, la caixa, la celeste. Urania quiere decir la celeste. Calíope, la de bella voz, razón del gobernante, la voluntad, la fuerza de voluntad. Para mí Calíope es equivalente también a lo que en la India, en los textos de la India llaman Bak. Bak, Bak quiere decir la voz, el verbo, la voz. Pero el verbo como sabiduría divina, como expresando la palabra creadora, la palabra que crea, que transforma, que revive, que da vida, pero que también puede destruir. Es la palabra, la potencia, la magia de la palabra. Bak. Bach es la Shakti más poderosa de todas en la India. Bach, la voz, el verbo. Estas que he dicho son las nueve musas. ¿Alguno lo ha apuntado? Luego, si quiere, ya se lo digo otra vez. Es interesante. En la antigüedad había mucha devoción por las musas. De ahí tenemos el nombre de museo. Un museo es donde se recoge todo lo que enseñan y dan las musas. Cuando las hijas del gran Zeus, o sea, las musas, quieren honrar a alguno de los soberanos, alumnos de Zeus, cuidado, primero hemos dicho los reyes, los rishis, alumnos de Zeus. ¿Quiénes son los alumnos de Zeus? Los discípulos. Eso es lo que nosotros en nuestro lenguaje llamamos los discípulos. Los discípulos de Zeus. Porque todos los discípulos de todo el mundo sigan al maestro que sigan, siguen la corriente ocultista esotérica que sigan, todos son igualmente discípulos del Logos, de Zeus, de Brahman, llamémosle el nombre que queramos. Cuando quieren honrar a alguno de esos reyes o de esos discípulos, las musas, en el cual han puesto los ojos desde que naciera, derraman en su lengua un dulce rocío y de allí en adelante las palabras fluyen de su boca como la miel y todo el pueblo lo contempla cuando falla con rectitud los litigios y hablando con decisión termina pronto y hábilmente las cuestiones, pues los soberanos son prudentes, los soberanos, los mahatmas. Hay que interpretarlo. Pronunciando en el ágora suaves y persuasivas palabras, consigan con facilidad que se restituya aquello de que alguien hubiese sido despojado. Al encaminarse el rey a la junta del pueblo, todos lo veneran con dulce respeto como a un dios, y entre todos descuella cuando están reunidos. Bueno, aquí nos da una prueba de lo que siempre se ha enseñado en el platonicismo, en el pitagorismo y en todas las escuelas de misterios, que el verdadero gobierno, los verdaderos gobernantes de las naciones, de los países, los verdaderos gobernantes tendrían que ser los grandes iniciados. En ocultismo, incluso, no es que se desprecie, pero no suele utilizarse la democracia en ocultismo, sino poner de gobernantes aquellas personas que realmente valen, que realmente son discípulos de grandes maestros. Es tal como lo enseña Platón en la República. En Platón en la República no defiende la democracia, sino que defiende el poner en los lugares más altos a los grandes discípulos de los maestros, personas que siguen la verdad, que están en contacto con lo real, que son espirituales y sabios y virtuosos. En la República de Platón veréis explicado muy bien este hecho. En la remota antigüedad, los grandes reyes eran grandes iniciados. Tal es el sagrado don que las musas conceden a los hombres. Gracias a las musas y al flechador Apolo, existen en la tierra aedos y citaristas. Aedos quiere decir personas que saben expresar la verdad. Y citaristas quiere decir la música, el sonido, la vibración. Esa es la maestría que se espera también de un teósofo, saber expresar la verdad y el don de la vibración, la música, la armonía. Pero los reyes proceden de Zeus, los rishis. Dichoso aquel a quien las musas aman, cuán sabia es la voz que fluye de su boca. Cuando un hombre está afligido y tiene el corazón angustiado por reciente desgracia, si el aedo ministro de las musas celebra las hazañas de los varones antiguos y a los bienaventurados dioses que moran en el Olimpo, aquel olvida en el acto las inquietudes y ya no se acuerda de los disgustos, el presente de las diosas le distrae enseguida de sus cuitas. Y aquí hay unas ilustraciones preciosas de Joan Flaxman, un clásico, preciosas, en las que se ve al mismo Hesíodo rodeado de todas las musas que cada uno le van contando y le van enseñando su parte de ciencia. Y luego también se ve otro cuadro con Zeus rodeado con todas sus 9 hijas, las 9 musas, cada uno pues cantando, tocándole sus armonías. Esas musas, con esto quiero indicar que son reales, que existen. Las musas, como las shaktis existen, son reales. Están lejos o están cerca de algunas personas, dependiendo. También es curioso porque también dependen de la propia decisión de las musas acercarse a alguien. También depende de ellas, no de nosotros mismos. No por mucho llamar a las musas o a las shaktis, ellas van a acudir y te van a ayudar. También depende de ellas, o sea que son leyes universales con carácter propio, con inteligencia propia. Y voy a intentar expresarlo de la manera teosófica, porque hay algunas personas que vienen hoy el primer día, y lo voy a expresar teosóficamente y que se entienda mejor cómo se produce ese descenso de esos potenciales divinos, de esas potencias universales, y pueden alcanzarnos, pueden llegar hasta nosotros. ¿De qué manera? Bueno, empecemos por definir y dejar muy claro y sentado que el ser humano tiene una parte divina. Esto venga por delante y tenerlo siempre presente. Hay algo del logos dentro de usted. Hay una chispa, hay una partícula inmortal, una partícula que participa de lo eterno, de lo cósmico, que participa de la creación universal y está en usted. No vamos a decir ni dentro ni fuera, en usted. Mejor dicho, que usted, o sea, el yo, es una emanación, es una prolongación, una expresión de esa parte divina que está en ti, en el yo. Es una chispa del logos, es un rayo del creador, es un fragmento de Brahman, es algo, una partícula de lo eterno que está en el ser humano. Y lo simbolizamos con la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas, y entendámoslo bien, es el símbolo del verdadero hombre, del verdadero ser humano. Todo lo demás es sombras. Todo lo demás es temporal, pasajero. Lo real, lo eterno, lo divino en el ser humano se simboliza con la estrella, con el pentalfa. El pentalfa, la estrella de 5 puntas. Ese es el verdadero símbolo del ser humano. Luego, esa chispa que vive y está llena y llenando el cosmos, el universo, quiere expresarse en el universo, porque eso es otra cosa. Estar, vivir en el cosmos, tener vida en el universo es una cosa, pero expresarse en ese universo es otra cosa. Para poder expresarse en el universo, esa chispa, ese rayo divino, emana, manifiesta 3 cualidades. Igual que, como decimos, el creador, Dios, se expresa trino, triple. Expresa 3 cualidades. Que ese sería el triángulo, el famoso triángulo que siempre dibujamos y que todos ya conoceréis. Y que no voy a alargarme mucho en él, porque aquí se enseña muy bien este tema. Entonces, es el triángulo superior, la tríada espiritual, es una emanación de esta chispa que llamamos mónada. Esto también es una palabra a la que tendríamos que acostumbrarnos. La mónada. Mónada quiere decir una, indivisible, una sola. La mónada. El uno solo. ¿Por qué? Porque la mónada está integrada en el todo. Esta chispa no tiene sensación de separación. No se siente separada, ni diferente, ni distanciada. Está completamente integrada en el logos, en el creador. La mónada forma parte del uno todo, del todo universal. ¿Se entiende? ¿Se va siguiendo o me complico mucho? ¿Sí? Va bien. Bien. Entonces, cuando desea expresarse, se expresa triple en el universo, en el cosmos. Y esto es lo que llamamos el espíritu, lo espiritual en el ser humano, lo desconocido en nosotros, el Atma, el Buddhi y el Manas. Atma es lo que llamamos espíritu, en el lenguaje más cotidiano, más habitual, llamamos espíritu, inmortal, en contacto permanente y constante con la mónada, completamente unido con la mónada, con la diferencia de que Atma se expresa en el universo. La mónada está integrada en el todo. El Atman, pues, es el espíritu inmortal, indestructible, expresándose, abriéndose en el cosmos. Y luego el Buddhi, que es el amor, pero amor trascendental, amor universal, amor platónico, amor sin límites, amor intuición, amor discernimiento, amor sabiduría. Esto es el Buddhi, una palabra que nos tenemos que acostumbrar mucho, que sale muy habitualmente esta palabra, Buddhi. Buddhi es espiritual. Y aquí tenemos el Manas. Manas es la mente superior, mente espiritual, mente abstracta, concreta, subjetiva. Abstracta y subjetiva. ¿Por qué? Porque está formada de ideas, de inspiración. Es la mente que está en contacto con la mente universal, con la mente cósmica, el Manas. Esta mente está, no está separada ni distanciada, está en contacto, aunque existe en el cosmos, pero está integrada en la mente universal y cósmica, que es ideación y es subjetiva. Subjetiva quiere decir que no hay formas, sino ideas, símbolos, conceptos. Bien, entonces esta tríada superior espiritual no solamente quiere expresarse en el universo, sino que también desea cubrirse de materia, que desea profundizar en lo material. Y entonces se refleja, igual que usted cuando se mira en el agua, en un río o en un estanque, cuando usted se mira en el agua y ve su imagen en el agua. Esto sería el agua, y aquí tenemos la imagen reflejada en el río, en el agua. Entonces, esta imagen no es nada más que un reflejo del triángulo superior. No es nada más. Esto es temporal, pasajero, y es completamente ilusorio. Esto es lo que llamamos el cuaternario inferior, la personalidad, el yo inferior. Esto es el yo superior. ¿Por qué lo llamamos cuaternario? Porque es cuatro. Porque el cuerpo físico lo dividimos en dos partes. Una, energía, etéreo, y el otro, físico, material. Energía y materia, cuerpo etéreo y cuerpo físico, pero los dos son igualmente físicos. Es energía física y materia física. Cuerpo etéreo, el aura, la energía, el prana, y el cuerpo físico, los órganos, células, carne y sangre. Este es el cuerpo físico que, fijaros, es un reflejo de Atma. O sea, lo más alto, lo más elevado se refleja en lo más inferior, en lo más bajo. De ahí que al Atma le llamamos voluntad, fuerza de voluntad. Y al cuerpo físico, acción, actuar, obrar, que también es un acto de voluntad. Existir, obrar, hacer, actuar, es un acto volitivo de Atman. Lo más superior se refleja en lo más inferior. Esa es una lección muy importante. En el cuerpo físico es donde las lecciones son más fuertes, más duras, más intensas, donde las lecciones pueden grabar, pueden impresionar y pueden remover y regenerar más la personalidad. Por eso estamos aquí, en cuerpo físico. Es la voluntad, el Atma. En cambio, pues tenemos el Buddhi, que se refleja en el cuerpo astral. el cuerpo astral no es nada más que un reflejo de Budi. Entonces, toda la fuerza, todo el poder de Budi se refleja en el cuerpo astral. El Budi, siendo universal, trascendental, se refleja en el cuerpo astral como egoísmo. Lo que es amor trascendental aquí es emoción, sentimentalismo, sentimientos y emociones, vibraciones egoístas, siempre refiriéndose a sí mismo. El cuerpo astral forma parte del yo inferior, del ego inferior, y está construido pues de sentimientos, emociones, vibraciones, deseos y impulsos. Y es temporal y es pasajero, simplemente el tiempo que dura el deseo de reflejarse en la materia, y el karma lo permite. El cuerpo astral, pues, vehículo de emociones y sentimientos. Y luego tenemos el cuerpo mental, o manas, la mente superior, que se refleja en la mente inferior, el cerebro. La mente inferior construida de pensamientos concretos, de pensamientos objetivos, o sea, lo que veo, lo que toco, lo que oigo, lo que huelo, lo que gusto, eso es lo que construye la mente inferior. La mente inferior está construida de memoria, del pasado, las vivencias, experiencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado. Todo eso construye la mente inferior, el contenido de la memoria, el pasado, los condicionamientos, limitaciones que tenemos, es la mente inferior. La mente superior no tiene limitaciones, no tiene condicionamientos, no está limitada por nada. Entonces, pues puede haber un acercamiento, y de eso es lo que quería hablar hoy, de ese acercamiento entre el yo inferior y lo superior, que nos otorga y nos da los siddhis, de los cuales hablaremos un poco después. Entonces, tiene que haber un acercamiento. ¿Cómo se produce ese acercamiento? ¿El yo superior tiene que bajar al yo inferior? No. Es el yo inferior, la personalidad, que tiene que adquirir desprendimiento, inegoísmo, altruismo, que es la primera cualidad que se nos enseña en teosofía. Altruismo, desprendimiento, y de esa manera se va, el reflejo se incorpora, se integra con el original. El acercamiento se produce en los momentos de meditación, en los momentos de vivir la espiritualidad, en el silencio, en la soledad, en la tranquilidad. Se produce el acercamiento entre el yo superior y el yo inferior. En este momento es cuando la mente inferior, el cerebro, el ser humano, la personalidad, entonces vive por unos instantes la experiencia de los sin límites, de lo eterno, del amor universal, de la iluminación. En esos momentos comprendes y conoces el por qué, cómo, el dónde. Son instantes de plenitud. Aquí lo que aprendemos en teosofía no es a memorizar o repetir las enseñanzas o las cosas, sino que lo que aquí aprendemos es a adquirir nuevas perspectivas más altas. Aprendemos a buscar otros canales de fluir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, o también, como se dice ahora, extender nuevas redes de comprensión a nuestro alrededor, extender redes de pensamientos, de ideas, de conocimiento a nuestro alrededor, e integrarnos con el todo. Entonces, esto es cuando se produce esa unión, esa unidad con lo espiritual. Se produce esta forma, el yo inferior y el yo superior. Y si perseveramos y continuamos con esa experiencia mística, espiritual, de unión, entonces viene la integración. La integración del yo superior con el yo inferior. Eso es el hombre, el ser humano integrado. el ser humano realizado, espiritualmente realizado. Entonces el camino, fijaros, viene de aquí, que es el ser humano real en el cosmos, en el universo, hasta aquí, el ser humano realizado, integrado, espiritualmente integrado. Este es el símbolo del teósofo, este es el símbolo del verdadero teósofo, integrado, reunido, unido con su naturaleza interior, espiritual. Entonces todos los siddhis se producen naturalmente. Pero ¿qué quiere decir siddhi? Rotulado. Sí, siddhi siempre lo interpretamos como un poder, un poder oculto o cosas así. No. Siddhi quiere decir consumación. Consumación, o sea, acabar algo, llegar a una plenitud, a una maduración, madurar. O sea, esto ya te quiere decir que los siddhis, los poderes ocultos, llegan por maduración, no por interés, no por deseo, no por precipitarse, no por repetir mantras o por repetir otras cosas, sino es por madurar, consumar, perfeccionar. Los siddhis son perfeccionamientos. Es el hombre, el ser humano, que se va perfeccionando en sus cualidades. Y entonces todas las musas de lo espiritual pues se ponen en contacto con la personalidad. Ese es el hecho. Bien, lo que quería explicar también hoy, y es que el ser humano, incluso antes de nacer, cuando está el alma en la matriz de la madre, ahí tiene todo lo que ha consumado en su vida anterior, ahí está despierto, está abierto. El niño en la matriz ya adquiere poderes que luego perderá, que luego ya no tendrá. Ya es la historia de la humanidad. La humanidad, cuando surgió, cuando nació la humanidad en nuestro planeta, era plenamente espiritual, con todos los poderes, con todos los siddhis, con todos los siddhis. Pero luego lo fue perdiendo para luego tener que recuperarlo y ganarlo con esfuerzo. Entonces el bebé, el feto en la matriz de la madre no tiene 5 sentidos, sino más. Más. Decimos el sexto sentido, pero cuando decimos sexto sentido queremos decir un sentido que resume a los otros 5 y más. O sea que el feto tiene un sexto sentido desarrollado de acuerdo con la consumación, con la perfección, con lo que haya realizado en su vida anterior. Porque no podemos explicar una cosa sin la otra. De la nada no viene nada, del azar tampoco. Todo lo que puede brillar una persona, todas las virtudes y todas las musas que le pueden ayudar a una persona, es porque ya lo ha conquistado antes, porque ya se lo ha ganado antes, porque ha madurado anteriormente con esfuerzo. No viene nada de regalo, nada, todo es por esfuerzo y por conquista. Así es como lo entendemos en teosofía. Por esfuerzo y por conquista y por perfeccionamiento y purificación de sí mismo, cumpliendo lo que nos enseña la teosofía. Así es como vamos madurando poco a poco. No hay prisa, tenemos toda la eternidad por delante. El yo superior es eterno, indestructible, no va a morir, no se va a destruir, no tiene ninguna prisa. Ninguna prisa. La personalidad puede ir y venir, aparecer y desaparecer cuantas veces quiera. El yo superior va a estar siempre igual, siempre lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces el feto, como explicaba antes, siente a través de su aura. Siente no solamente el calor o el frío, sino que siente también a través del aura de su madre. Siente lo que hay a su alrededor. Eso intuitivamente todas las madres ya lo saben, o lo intuyen. Por eso siempre una madre busca un lugar tranquilo, que no hayan discusiones, que no haya impurezas, que haya pues buenas vibraciones, porque el feto lo siente, su sensibilidad va más allá incluso de la madre. Es más, y no voy a pecar de exagerado en afirmar que el feto vive más su entorno que él mismo. Incluso podríamos decir que no tiene sensación de yo, sino de entorno. El feto vive el entorno. Todavía no ha adquirido la capacidad de yo, de ego, ego separado. Eso va a ir viniendo luego, después. Y ahí, en ese no yo, en ese inegoísmo, pues percibe y siente todo lo que ocurre a su alrededor. Pero no físicamente, sino las almas de las personas que hay a su alrededor, lo espiritual que se mueve a su alrededor, las vibraciones espirituales. Todo eso es lo que le alimenta, lo que él siente. El bebé, cuando nace el bebé, lo que tendrá que ir construyendo es su yo. Ese es el trabajo del bebé y del niño, ir construyendo su yo. Porque en los primeros meses el bebé sigue viviendo su entorno, las vibraciones que hay a su alrededor. Pero luego, en los primeros meses, ya va despertando la diferenciación. Yo estoy aquí, tú estás allí. Yo me siento bien, tú te sientes mal. En fin, esa relación, necesito esto, necesito lo otro, y ya va viendo, poco a poco va aprendiendo a distinguir que hay distancia, que hay separación, que hay transcurso del tiempo, porque hasta ese momento tampoco podía entender que hay un transcurso, que el tiempo va pasando, porque hasta ese momento no lo podía comprender. Y luego poco a poco va desarrollando sus sentimientos, sus emociones, que eso va llenando su yo, su ego. El aura de un bebé es como una pompa de jabón, transparente y clara. Pero eso también quiere decir que no hay actividad de la mente, que hay muy, muy poca actividad emocional también. Es completamente como una burbuja transparente. Pero en los ojos clarividentes de Leadbetter y otros autores teosóficos, ya nos dicen que ya hay señales, ya en esa pompa de jabón ya hay partículas, los escandas, las memorias del pasado. Las escandas son el origen de la memoria de las células, ¿cómo se llama? La memoria de las células, no me acuerdo. La ADN, o sea, el ADN, todo lo que es memoria de cada una de las células depende de los escandas. Los escandas son partículas que ya vienen condicionadas del pasado. Esas partículas, esos átomos permanentes ya vienen condicionados, limitados, algunos estropeados, ya vienen así del pasado y condicionan el ADN y la memoria de las células en la creación del cuerpo y en la vida que tendrá y en la calidad de vida que tendrá. Entonces eso ya viene señalado en el huevo áurico del bebé, porque es como un huevo. El aura del bebé es más circular que la del adulto. Y en eso se parece también a las primeras razas humanas. Es porque el nacimiento y el desarrollo del bebé se parece mucho a cómo fue el nacimiento de las primeras razas humanas. Circular. El aura del bebé es completamente circular. Y clara, transparente, con puntitos, los escandas, las memorias, lo que lleva del pasado, ya está impreso ahí, ya está todo impreso. Y eso pues es el contacto con el alma, pero el alma todavía no está fija en ese huevo áurico, en esa aura del bebé, hasta los 7 años. Hasta los 7 años el bebé tiene que ir adquiriendo la sensación de separación, de distancia. Luego va aprendiendo a simbolizar las cosas que ve. Aprende pues a visualizar dentro de su mente las imágenes, lo que ve fuera, reflejarlo, dentro de su mente. Esas imágenes interiores luego también las puede y las va aprendiendo a convertir en símbolos. Símbolos quiere decir me gusta, no me gusta, está lejos, está cerca, es agradable, es desagradable, es caliente, es frío. Estos son símbolos que relaciona con las imágenes que ve. Y luego pues va poco a poco despertando el razonamiento, la capacidad de razonar. Ese es el trabajo también que se dio en las primeras razas humanas. Luego, a los 7 años, en ocultismo se dice que es ya cuando el alma ya toma plena posesión del cuerpo. Y en ese momento, pues entonces ya viene a partir de los 7 años la capacidad de pensar, incluso de pensar en los propios pensamientos. A ver, si yo hago esto, ¿qué resultado va a tener lo otro? Y empieza a razonar así. Si me porto de esta manera, ¿qué van a decir o qué va a pasar luego? Ya empieza a decir lo futuro y lo pasado, y empieza a distinguir entre lo futuro y lo pasado, porque hasta ese momento no había noción ni de futuro ni de pasado. Pero a partir de los 7 años ya está la cosa, ya se va poniendo clara. Y así poco a poco va desarrollando todas las facultades y todas las facultades que le convertirán en un adulto. En el adulto. ¿Y el adulto qué le pasa? Pues quería explicar una anécdota. ¿Voy bien de tiempo? Sí. El otro día La Vanguardia publicaba el adulto. Las señales en la cara. Por la cara puedes saber cómo es una persona. ¿Lo viste en La Vanguardia? Todas las arrugas de la cara. Cualquier arruguita de la cara. O sea que con la cara ya estamos expresando todo lo que hemos sufrido, crecido o desarrollado, cualquier arruga. Lo que recuerdo ahora son esto de la sien, aquí, cuando esto sale mucho la venita esta y arrugas por aquí, la presión alta, que es demasiado sanguíneo, la presión alta, muy demasiado fuerte, estresado, nervioso, las venitas aquí, pom, pom. Luego las arrugas aquí en la frente, bueno, pues eso lo sabemos todos, preocupación, esas preocupaciones, eso es lo que va llevando al adulto a que toda la cara pues van saliendo arrugas y señales, las preocupaciones aquí. Luego salen las patas de gallo, las señoras, bueno, cómo luchan con las patas de gallo. Pues dice, en La Vanguardia decía que las patas de gallo es problemas de visión, ¿sabes? Que cerramos los ojos, y como que no vemos bien, la luz nos molesta, vista cansada, este cansancio, fatiga mental, es las patas de gallo. Cada arruga quiere decir lo suyo. El hígado es en el lado derecho, aquí, la ceja, al lado de la ceja, el hígado. Al otro lazo, El bazo, al lado izquierdo, sí. El hígado, el derecho, el bazo. Es que era interesante esto, ¿verdad? Y luego la punta de la nariz, el corazón. Aquí, el corazón, si está muy rojo, no es que has bebido alcohol. A veces, algunos que beben alcohol también se les pone rojo. Pero dice que es el corazón, Cuidado, el color de la nariz refleja el estado del corazón. Si está muy rojo, es que el corazón va demasiado fuerte. ¿Qué es lo de los esquimales, entonces? ¿Ah? Se besan por la nariz. Por la nariz. Sí, sí. Y luego las señales que salen aquí en la comisura de los labios, dice que es la comisura diabetes, el páncreas, problemas con el páncreas, la comisura. Y esa arruga que tenemos aquí a cada lado, ese pliegue largo, ahí lo relaciona con el sexo, con problemas sexuales, la pronunciación de esta arruga aquí. Bueno, allí lo decía, yo no lo sé. Y luego está de aquí, que algunos tienen también esta arruga del mentón, de la barbilla, que dice que es frustración, reprimirse, reprimir, frustrar, la energía dentro que estás a punto de explotar, esa arruga que sale aquí. Y luego, como también decía mi mujer, el lóbulo de la oreja, el lóbulo, si es pequeñito y está muy apretado para adentro, pequeñito y apretado, es una persona materialista, una persona muy materialista, pero si el lóbulo está así un poco, bueno, pues lo contrario. O sea que hay pequeños detalles en la misma cara que nos reflejan nuestro pasado, nada más que eso, nuestro pasado, cómo hemos vivido, cómo hemos vivido, cómo estamos llevando eso que hemos vivido en nuestra cara. Y bueno, pues de eso se trata, trascender todo eso, que es a lo que quería llegar. ¿Cómo se puede trascender? Trascender todo eso. Entonces, a ver, no me he dejado nada, va bien por aquí. Sí, bueno, entonces, ¿cómo trascender todo eso? Entonces llegamos a la lección de yoga, porque el yoga es el que mejor nos ayuda a trascender todas esas preocupaciones, ese pasado que nos limita, ese impedimento que tenemos de regresar al origen, retornar a la realidad, despertar a lo real. Eso ya es más difícil de explicar, pero lo que siempre nos han recomendado es la meditación, es meditar, diariamente meditar. La meditación diaria nos irá conduciendo pues a todo eso que usted necesita para despertar, para consumar sus cualidades, sus virtudes, sus dones, las potencias que están en usted. Todo eso se irá despertando poco a poco a través de la meditación. En los libros de yoga se llama Samyama. Samyama es el proceso de la meditación más elevada, la superior, Samyama. El Samyama, que claro, para llegar a Samyama hay que haber seguido todo el proceso anterior de todas las cualidades, desarrollo, que se puede resumir fácilmente en el Niyama. El Niyama es la parte de yoga que yo creo que nos puede ir mejor a lo que estamos estudiando hoy, sobre estas consumaciones, los siddhis. El primero de los niyamas es Sauka. Sauka quiere decir pureza, purificarse. O sea, eso es lo primero de todo, purificarse, purificarse. Pues hay que purificar todo. Por ejemplo, ahora las piñas, al monte, a un euro. Las piñas, pues venga, unos cuantos días de piñas y te limpias y te purificas. ¿Que por qué cogemos tantos catarros y tantas gripes? Porque está todo sucio por dentro, está todo sucio. Pues venga, date unos cuantos días de piña, a un euro cada una. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar? Claro, pues una buena primero, una buena limpieza. Eso es Sauka, límpiate, purifícate. Lo que yo lo he dicho también, lo dije a una señora, y luego todo de úlceras en la boca le salieron, hasta le sangraba y todo. Yo le dije, no, usted siga, siga. Bueno, pues después de la piña te lavas la boca, te cepillas la boca y... Pero sigue con la piña, eso es una, haces una purificación. Yo enseño yoga y esta semana empecé a enseñar yoga y todos han venido, todos, no ha faltado ni uno. Mira, mira, mira, aquí, mira, un kilo por aquí, otro kilo por allá, todos me han ganado kilos en estas fiestas. Yo no sé qué ha pasado, a todos a hacer yoga otra vez. Claro, todos enseguida, porque se han llenado de toxinas y porquerías, y ahora catarros y gripes, y venga, porque está todo sucio, pues venga, piña natural unos cuantos días, o uvas, cada día vitamina C, naranjas, limones. Hay que purificar, hay que limpiar. Si está todo limpio, no hay catarros, no hay gripes, no hay infecciones de nada. Entonces esfuérzate en purificar, Sauka. Y quien dice físicamente, dice emocionalmente y dice mentalmente. Hay que limpiar y purificar, porque es, las impurezas se reflejan en arrugas en la cara. Las impurezas emocionales, los rencores, los resentimientos, todo eso, ahí venga, arrugas por aquí. Los que abusan del sexo, ay, venga, arrugas por aquí. El tabaquismo, todo esto de arrugas, aquí alrededor de los labios, todo de arrugas, eso es el tabaquismo. Y claro, pues, ¿merece la pena? Te purificas cada día con los limones, con las naranjas, con la piña, y hasta la cara vas a parecer más joven, más limpio todo, y emocionalmente y mentalmente, porque los rencores, los miedos, los resentimientos, todas esas cosas corroen por dentro y luego se expresan como traumas y enfermedades de toda clase. O sea que hay que, sauka quiere decir purificarse en todos los niveles. Cuando un ser humano, cuando una persona está completamente pura y limpia, la personalidad limpia de toda impureza, de todo vicio, de todo deseo, de todo egoísmo, entonces el reflejo es perfecto. El problema que tenemos nosotros es que el espíritu no se puede reflejar mejor, porque todo esto está lleno de deseos, impurezas, vicios, resentimientos, negatividades. Entonces se mueve como el agua agitada, el agua se agita y el reflejo no se puede producir, porque el agua no para de moverse y dice, ah, estoy preocupado, estoy nervioso, estoy angustiado, frustrado. Entonces purifica, limpia, y purificando y limpiando, entonces el yo superior se reflejará con todas sus musas en la personalidad. Purificando, notáis que también cambia tu voz, tu calidad de pensamiento, tu memoria mejora, porque todas las impurezas, el tabaquismo es suciedad, suciedad y suciedad. El tabaquismo no es más que ensuciarte. Lindbetter explicaba que los que desencarnan, los fumadores empedernidos, cuando desencarnan, necesitan años y años para purificarse de toda la suciedad del tabaco, porque el tabaco se lo llevan, el tabaco, la suciedad del tabaco sigue con el alma. Según Lindbetter, las partículas, y quien dice el tabaco, el alcohol y todo lo demás, desprende partículas etéreas, el tabaco, el alcohol, las drogas. Todo eso desprende partículas etéreas que siguen al alma, van con el alma. Y el alma necesita años y años y años en su cascarón de suciedad hasta que no se purifique y limpie. Por eso esfuérzate ahora tanto como puedas, porque la muerte no libera, la muerte no limpia. Cuidado, toma bien, tenlo presente, la muerte no te va a limpiar de nada. La suciedad te va a seguir toda la suciedad. No lo digo yo, lo dice Lindbetter, que él lo veía, lo estaba viendo. Años y años para quitarse el tabaquismo de encima, en el más allá, en el más allá. Y claro, luego como ya tiene esa tendencia, cuando viene otra vez acá, pues sigue con el vicio. Porque el que tiene un vicio y no lo supera ahora, el más allá tampoco, cuando viene aquí otra vez con el vicio, no te vayas a pensar, no te liberas, tiene que ser ahora, aquí, esforzándote. No hay regalos en la naturaleza. El sauka, luego de sauka viene santosha. Santosha quiere decir contentamiento, estar satisfecho, contento. O sea que sauka. Es que yo lo tiene. No. Sí, lo voy apuntando. Sí, no, sauka, pero es posa saucha. Saucha. Es que en unos libros pone sauka y en otros saucha. Aquí pone saucha. Sí. Pues vamos a ponerlo. Es que este es un libro buenísimo que explica todo. Saucha, apúntalo. Purificación, pureza, limpieza. Saucha, santosha. Santosha, contentamiento, estar satisfecho, estar contento con lo que tienes, con lo que eres, con lo que la providencia ha dispuesto para ti. Y cuando te levantas y te despiertas por la mañana, gracias a la providencia, gracias al sol, gracias a mi familia por lo que es, gracias por lo que soy. Porque siempre podría ser peor, ¿no? Siempre podría ser peor. O sea, no estoy plenamente contento, pero bueno, podría ser peor. Vamos a aprovechar lo que tenemos lo mejor posible porque fíjate bien, lo que tú eres, lo que te ha dispuesto la providencia y con lo que te encuentras las circunstancias actuales, es por ti mismo. Es por ti mismo. No te lo ha puesto ni te lo ha impuesto nadie. No es una imposición de nadie. Es tú mismo. Tú mismo te has limitado. Tú mismo te has creado. Tú mismo te has hecho como eres. Y te estás encontrando la situación que tú has preparado. Lo que tú mismo te has preparado. Entonces, santosha, pues estar contento. Porque es tú mismo que te has hecho. El criminal se hace a sí mismo. El santo se hace a sí mismo. El embaucador se hace y se crea su propio destino. Cada uno se lo hace. Ya sea para bien o para mal. Entonces, estate contento, pero mejorando siempre. Porque en el sendero del yoga como de la teosofía, nunca estás plenamente satisfecho. Nunca. Creo ni que los mismos mahatmas están contentos con lo que son. Porque siempre hay un poco más arriba, siempre hay un otro grado de perfeccionamiento y de mejora. Pero de momento, en el peldaño donde tú estás, estate satisfecho y agradecido. Esto es santosha. Me siento satisfecho y agradecido. ¿Dónde lo ves? Ah, sí, en la primera página. Sausha. Ah, sausha. Aquí lo escribí de otra manera. Santosha. Y tapas, luego viene tapas. No lo encuentro. Aquí está, sí. A ver, de todas estas virtudes o cualidades pueden desprenderse los siddhis, las maduraciones de todos. Dicen algunos maestros de yoga que de tapas es de donde más. Es de donde más virtudes, más dones, en donde las musas colaboran más, en tapas. Tapas quiere decir austeridad, austeridad, sencillez, sencillez, una vida sencilla, sin complicaciones. Tapas es fuerza de voluntad. Ahora me comería un dulce, pues no, una manzana, toma. Ahora me ducharía yo con esa agua calentita, pues no, agua fría, toma, una ducha de agua fría. Eso es tapas, esa fuerza de voluntad. Ahora yo me pondría a mirar la televisión aquí en el sofá de mi casa, pues no, aquí, a la teosofía, aquí, esto es tapas, sí. Pero fíjate que el que quiere algo, algo le cuesta, es esfuerzo. Si quieres conquistar y ser un verdadero teósofo, necesitas esforzarte. Tienes que tener una fuerza de voluntad, un esfuerzo. No se puede ganar nada. Y si no, lee el Bhagavad Gita. Menuda batalla, menuda guerra, menudo esfuerzo. ¡Qué gran sacrificio! ¿Cuántos grandes iniciados murieron en la batalla del Bhagavad Gita? Grandes iniciados. En el bando contrario, no en el bando de los buenos, no. Porque en el Bhagavad Gita no hay... En los dos bandos habían grandes maestros, grandes iniciados, que se sacrificaron, que dieron su vida, y aún sabiendo que estaban en el bando contrario. O sea, hay que luchar, hay que esforzarse. Se gana por conquista la teosofía. No es como en las religiones. En las religiones dicen, no, tú te confiesas y vienes con nosotros y ya está. No, en teosofía enseñamos que el reino de los cielos se gana por esfuerzo, por conquista, con sacrificio. Y esto es tapas, renunciar a muchas cosas, tanto de comer como de placeres, de comodidades, y a veces el bienestar de ti mismo lo sacrificas para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, en el discípulos en el sendero, te sacrificas. Eso es tapas. Luego tapas, pues, es el que ofrece más siddhis, más poderes. Fíjate que todos los grandes sabios, todos los grandes, y todos, si lo analizas e indagas, verás que todos los grandes sabios y santos y místicos han sido ascetas. Todos han sido ascetas, que han sabido pues no reprimir, sino contener, contener. Han sabido canalizar, no hacia los deseos mundanales, sino a lo espiritual. Canalizar esa energía que todos tenemos hacia lo espiritual. Canalizando tu energía hacia lo más alto, hacia lo más elevado, es como las musas podrán ayudarte. Pero canalizando tus energías a lo mundanal, las musas no te ayudarán. Y eso está clarísimo. Tapas, austeridad, swadhyaya. Swadhyaya. Swadhyaya es lo que estamos haciendo ahora mismo y lo que hacemos aquí en esta rama, en todas las reuniones. Estudiar, estudiar y estudiar. Estudiar. Y porque estudiando despertamos nuestra inteligencia, abrimos nuestra comprensión y extendemos nuestras redes de pensamientos, de poder intelectual, de inteligencia, para comprender el por qué, el cómo, el dónde, hacia dónde, qué soy, hacia dónde voy, de dónde vengo. Para eso hay que estudiar, para conocerte a ti mismo, para conocer las leyes de la naturaleza y de la vida, para conocer las leyes del cosmos, para aprender cómo se ha creado todo esto, cómo se ha formado, para aprender por qué nos relacionamos con los demás, y cómo son nuestras relaciones con los demás. Cuanto más aprendas y más sepas, mejor también te relacionarás con los demás. La sabiduría te hace relacionar y te hace abrir a los demás. Entonces, estudiar, swadhyaya, aprender, asimilar, eso es muy importante. Y cada día un poco estudiar, leer algo escogido, siempre escogido. Estudiar por estudiar tampoco, estudiar para crecer interiormente y desarrollar todo lo que las musas necesitan para despertar lo que tú necesitas, que así es como funciona el juego este. Swadhyaya. Swadhyaya, pues, también da, también ofrece muchos siddhis, los siddhis de la sabiduría divina. La sabiduría divina es un siddhi, calíope, como hemos dicho antes, la musa calíope es el siddhi de la sabiduría divina. Y ese es un gran don, un gran don. Para algunos, el más grande de todos. Pranidana. ¿Puedes escribirlo bien? ¿No está aquí? Swadhyaya. Isvara Pranidhana. Sí. Isvara Pranidhana, es también una cualidad, es una virtud que otorga grandes siddhis, los más grandes de todos, porque tiene que ver con el amor, con la devoción. Pranidhana quiere decir rendirse, abandonarse, darlo todo a Isvara, a Isvara, darlo todo a Isvara, entregarse, rendirse a los pies, hacerlo todo en su nombre, por él, para él. ¿Y qué es Isvara? Isvara es el espíritu, vamos a decirlo así, el yo superior. Este es Isvara. Isvara podríamos decir que es la mónada. Depende en el nivel en que esté cada uno de nosotros. Isvara es lo más alto y lo más espiritual en el peldaño en que tú te encuentras. Isvara es la divinidad dentro de ti. Eso es en realidad Isvara. Es algo así como la mónada divina, pero expresándose como maestro espiritual, como la luz que guía en tu camino. En tu desenvolvimiento, es la luz que te indica lo que tienes que desarrollar, las cualidades que tienes que desarrollar y en qué manera. Ese es el maestro espiritual en ti mismo, en ti dentro, o en ti mismo. Esto es Isvara. Entonces, dejarlo todo en sus manos, rendirte a Isvara, al yo superior, dejar que él lleve el timón, que él conduzca en tus decisiones. Cuando tengas que decidirte, cuando tengas que escoger cómo lo haría él, qué espera él de mí, cómo puedo mejor hacer el bien a los demás, cómo puede llegar a más personas, cómo puede ayudar a la mayoría, no el yo y el mí y lo mío, sino abrirse. Isvara, pues, es un acto de amor, de rendición, de abandonarse a lo espiritual, a lo místico, al yo superior. Entonces, esto naturalmente pues da una fuerza de amor, una devoción, una fe inquebrantable. Cumpliendo esta cualidad, la fuerza es inquebrantable. No hay rendición, nada puede detenerte ni nada te puede echar atrás. Porque dices, no yo, sino tú. Cúmplase tu voluntad, ¿verdad? Cúmplase tu voluntad, no la mía. Cúmplase tu voluntad. Entonces lo dejas todo en manos de tu yo superior. Este es Isvara Pranidhana. Aquí tenéis pues el secreto o la enseñanza que mejor te puede conducir a despertar los siddhis. Los siddhis pues son consumaciones. Y en toda persona es distinta. ¿Tengo unos minutos más o cuánto tiempo me queda? Sí. Vamos a ver, ¿cómo se despiertan el vislumbre? ¿Tenemos 5 o 10 minutos? ¿Me hago pesado? No. Va bien. Bueno, bien. Entonces, se desarrolla lo que llamamos la clarividencia, que ese es el siddhi, pues, más conocido y más fácil de alcanzar. La clarividencia no quiere decir desarrollo espiritual en absoluto, pero es un paso que viene como consecuencia de trabajar todo esto. La clarividencia puede ser etérea o astral, y en esa diferencia es importante conocer la diferencia entre la clarividencia etérea y la clarividencia astral. La persona que desarrolla la clarividencia etérea, que es una consumación, esa persona, el efecto que le produce la materia a su alrededor es que se vuelve todo transparente. Esa es la consumación de la clarividencia. De manera que las paredes, las paredes como una neblina, es decir, no todas las paredes, sino la pared que tienes más cercana, se va haciendo transparente como una neblina y puedes percibir un poco más allá de la pared. Eso es una clarividencia etérea, simple. Pero unas cuantas paredes más allá ya no podrás ver porque la neblina se va espesando. Esa es la clarividencia etérea. Ves a través de la pared, a través de los objetos, incluso en el suelo. También se puede ver en el suelo las corrientes de agua, las minas, los minerales, incluso los seres etéreos en el suelo o en el aire, esos seres que son de cuerpo etéreo, aunque la mayoría de seres son astrales, pero hay muchos seres etéreos, que suelen ser los inferiores, las hadas, gnomos, sílfides, etéreos. Entonces, me he traído, vamos a ver, para la clarividencia etérea me he traído un dado, que es la forma física en la que mejor se puede trabajar en la clarividencia, en todos sus aspectos. En la clarividencia etérea, este dado lo verías transparente, de manera que aquí veis el 6, bueno, he puesto el 6, y detrás del 6 vendrías el 1, porque el 1 viene detrás del 6, ¿sí? Y la cara de delante más grande y la de detrás un poco más pequeña. Eso es la perspectiva. luego las caras de cada lado las verías de costado y te costaría un poco percibir los puntitos que hay a cada lado del dado. Esa sería la clarividencia etérea. O sea, ves el dado pero transparente, en perspectiva. Esa es una clarividencia simple, la más inferior de todas. Pero la clarividencia astral, ¿cómo se produce la clarividencia astral? Me he traído otro dado de cuarzo. En la clarividencia astral veríamos el dado transparente, igual, pero todos los lados a la vez. En la clarividencia astral veríamos todos los números planos, aquí delante, como si los estuvieras viendo de abajo, de arriba, de atrás y los lados. Eso es lo que distingue la clarividencia etérea de la astral. La clarividencia etérea simple es que es más bien una fineza de la vista, de los ojos. Es una perfección de los ojos. Porque los cinco sentidos, y con el yoga se puede conseguir, se pueden sensibilizar muchísimo más de lo que están ahora. Empezando por purificar tu vista o tu oído. No es una cosa espiritual, es simplemente purificar, estar satisfecho, tener esa austeridad, esa capacidad de tener fuerza de voluntad, tener estudio, devoción, y los sentidos se afinan, se vuelven más finos y perciben mucho más allá de lo ordinario. Esa es la clarividencia etérea. La clarividencia etérea aún depende del órgano físico. Depende del órgano físico. De manera que si se perjudica el órgano físico, esa clarividencia pierde fuerza. Es una fineza de la percepción. Es que nuestros órganos físicos no los hemos llevado a la culminación todavía. Utilizamos una pequeña parte de las posibilidades que tienen nuestros sentidos. ¿Lo entendemos esto? ¿Se entiende? Bien. De manera que el sentido de la vista, bien refinada y purificada de todo lo que tiene, lo veríamos todo transparente, como si estuviéramos en el agua. Las paredes como agua, las puertas, el techo como agua, el suelo lo veríamos transparentes y veríamos lo que se mueve debajo del suelo. Como más adelante dice que la nueva raza acuariana que va a llegar, pues dicen que ellos irán desarrollando esa fineza de los sentidos. Pero la clarividencia astral no es así. La clarividencia astral ya es otra dimensión. Ya te sales, ya no depende de los órganos físicos. La clarividencia astral es como esos invidentes, no sé si conocerás alguno, hay invidentes que ven más que tú, perciben más, y tienen un sentido del tacto. Antes que le toques ya, ¿quién viene por aquí? ¿Quién se acerca? Antes de que le toques ya sienten, perciben. Su tacto va más allá del órgano. Su capacidad de oír, oyen donde no oye nadie. Y perciben donde nadie percibe. Eso es astral. No depende del órgano físico. Esa es la diferencia entre clarividencia etérea y astral. En la clarividencia astral te elevas a otro nivel, a un nivel superior. Es un otro nivel donde se integran todas las dimensiones físicas. De manera que en el nivel astral descubres pues que hay muchos seres invisibles a tu alrededor, que nunca puedes estar solo. Hay seres invisibles, etéreos, hadas, sílfides, hay gnomos, hay ondinas, todos los... ¿Cómo? Salamandras. Salamandras. Todos los elementos a tu alrededor están llenos de seres invisibles. Y además, también hay los que han desencarnado, también los percibes en el campo astral. Está lleno de seres astrales que quieren comunicarse contigo, que quieren hacerse notar, que están cerca de ti, familiares principalmente. En el campo astral también se puede percibir más allá de los límites físicos. en el campo astral incluso puedes percibir cosas que no han sucedido o que sucedieron mucho, muy tiempo atrás. Está todo impreso en el campo astral. Pero lo más impresionante del campo astral, lo que más impresiona y afecta, igual alguno lo ha experimentado alguna vez, es la intensidad de luz, de color y de vida. Es mucho más intenso. El campo astral hay mucho más color, mucha más luz, mucha más vida, y es más real que lo que nosotros vemos en el campo físico. Es más real. Y a la medida que nuestra clarividencia, o sea, nuestra capacidad de percepción, de conciencia despierta, va elevándose, te vas dando cuenta de que vas despertando en niveles más reales, más auténticos, más verdaderos. El campo astral es mucho más real que el físico, en sus colores, en sus vibraciones, en expresarte con otros seres. No necesitas palabras, con poco te entiendes, con muy pocas expresiones comprendes, con poco que te muevas ya estás ahí. En el campo astral, así como en el etéreo ves a través de las paredes y de las cosas, en el campo astral no hay límites. La visión astral puede ir tan lejos como quieras, puede ir tan allá como tú quieras, la visión, el oído, el tacto, tan allá como quieras, y no depende del cuerpo físico. Bueno, ese es uno de los siddhis que suelen despertarse primero. En la visión astral, los que desarrollan esa cualidad suelen percibir al lado de una persona como una neblina, un color al lado, es el aura. Entonces, eso es lo que suele percibirse primero en la visión astral. Son los primeros vislumbres, una pequeña aura, una luminosidad, que si es amarillo, que si es azul, un poco rojo, vas percibiendo como una neblina alrededor de una persona. Eso ya es el despuntar, un despertar. Eso se puede cultivar practicando esto, o se puede perder, como se pierde en los niños cuando van creciendo, como he explicado antes. Los bebés ese sentido lo tienen, pero luego lo van perdiendo. Con nosotros puede pasar igual, se puede desarrollar o se puede perder. Una neblina, o a veces cerrando los ojos ves la cara de alguien, es que está pensando en ti. Está pensando en ti esa persona, un rostro, una cara, a veces un paisaje, el sol, a veces, pero hay cosas que, y a veces dices, bueno, eso será mi imaginación, pues no. En el desarrollo de los siddhis, cualquier de estas cosas que ahora te parecen insignificantes, tienes que concentrarte en ello. Para percibir el futuro o el pasado, no tienes que ir caminando todo el futuro o andando todo el pasado para atrás. Simplemente con una pequeña escena, coges una pequeña escena, un pequeño vislumbre, una pequeña iluminación que tengas, y concéntrate ahí, no te vayas ni para adelante ni para atrás. Cuando el yo superior te regale un retrato, una imagen, una experiencia, un poco de luz, concéntrate en ella y sácale todo provecho. Y tiene mucho, te podrás sacar mucho provecho de eso que llamamos pequeños vislumbres. Son pequeños vislumbres, pero que si te concentras en él, le podrás sacar mucha utilidad y mucho provecho. En eso igual también pasa con los sueños. A veces es un sueño tonto y ya te olvidas de él. No, concéntrate, profundiza en ese sueño y le vas a sacar cosas que dices, pues no lo había visto eso. Esa es la técnica para ir desarrollando todas esas cualidades que están dentro de ti. Ya no me extiendo más. No sé si hay preguntas. Uy, está todo clarísimo. Hi ha cap pregunta. Quan dius que ens tenim de, bueno, que tenemos que concentrarnos, si te pasa, ha de ser en el momento. en el momento. No necesariamente. O sea, tienes un vislumbre, ves un paisaje, el retrato de una persona, o una neblina de color. Entonces, cuando tú tienes tiempo, pues te relajas, te sientas a meditar y recuperas eso y profundizas en ello. Y ahí, bueno, puedes salir, puedes extraer mucho, mucho contenido. Si tenéis alguna pregunta, aprovechad. Tenía una, pero lo cuenta tan bonito que se lo... Por eso siempre digo que cojáis papel y lápiz para el momento, para apuntar la pregunta, porque si no, luego ya se te va. A lo mejor es que no hace falta hacerla. No. No debe hacer falta. Això que dius de profunditzar, jo, per exemple, a vegades tinc somnis molt lúcids, no? O veus imatges. Després tampoc les... Jo en tinc cada nit, en tinc, però no sé interpretar. Després ja està, de concentrar-te en la imatge, a veure si això et revela alguna cosa més. Sí, bueno, yo lo que hago pues es por la mañana, cuando he tenido el sueño, pues tomo nota, me apunto algo, aunque sea brevemente, las cuatro cosas que luego pueda recuperar. Y cuando tengo tiempo de meditar, pues me siento, medito en ello y recupero otra vez eso y lo profundizo. Y si hay un mensaje oculto o si hay alguna cosa oculta en ese sueño, pues entonces es cuando se revela. Sí, como por inspiración. Sí, y eso también es un entrenamiento que te ayuda a desarrollar esa parte espiritual interior tuya. No se puede abarcar todo. Quiero saberlo todo. No. Cuando te venga un fragmento o cualquier cosa de estas, por pequeño que sea, aprovecha al máximo. Esa es nuestra técnica. Bien, pues haremos un minuto de silencio. El mantra que mejor ayuda también a consumar todas esas cualidades y virtudes que tenemos es el Gayatri. Voy a recitar el Gayatri. Si mentalmente me quieres seguir, pues me puedes seguir. El Gayatri es el mejor instrumento que tenemos para desarrollar la teosofía y invocar a las musas. Om Tat Savitur Varehemyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvasva. Om Tat Savitur Varehemyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvasva. Om Tat Savitur Varehemyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Oh.